Muy buenos días a toda la audiencia que nos están escuchando en diferentes partes, especialmente acá en el Guaviare. Comentarles que el Día de la Mujer Indígena no es el día de celebración, sino el día de reivindicar esa memoria histórica, hacer memoria de las luchas que se han dado de las mujeres indígenas lideresas en todo el territorio nacional y del continente, que a pesar de ser discriminadas, a pesar de ser maltratadas, seguimos en pie de lucha en diferentes espacios, desde la casa, desde el mundo espiritual, desde diferentes organizaciones, desde diferentes procesos. Entonces fue un día de memoria, un día de resistencia, de preexistencia, buscando la unidad como mujeres de diferentes pueblos indígenas y también de la sociedad en común. Entonces a todas las y los oyentes que nos están escuchando, enviarles un saludo especial de hermandad, de fraternidad y de reconciliación, de que esta lucha no es solo de nosotros, sino de todos los que nos escuchan a través de este medio. Enviarles un saludo a todos y todas. Este Día de Internacional de la Mujer no fue celebración, sino hacer memoria histórica de todos esos procesos de lucha.